Voy a empezar con tu sonrisa. Fue lo primero que me cautivó. Y seguir con tu mirada. Mira que me derritió. Continuaré con esos ojos que me hicieron creer que todavía el amor existe. En ellos lo pude ver. Dime si estoy fallando al describirte, porque nunca sé. Alrededor de tu cintura, dime si estoy fallando al describirte, porque nunca sé.